Radiómetro, la primera estación digital en el centro del país, transmite desde la ciudad de Aguascalientes. El resumen de noticias imprescindible para estar bien enterado de lo que acontece en Aguascalientes. La radio en internet, como debe ser, interactiva, eficiente, rápida, concisa y confiable. ¿Qué tal, amigos cibernautas? Bienvenidos a Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Mi nombre es Antonio Zapata y hoy es jueves 6, ¿sí? A ver, déjeme verifico porque luego uno se ataranta y vale gorro. Sí, efectivamente, jueves 6 de septiembre de 2007. Lo que pasa es que con estos rolononones que uno pone, hombre, se distrae totalmente. Este señor rolononón que estamos escuchando es The Souls of Distortion, las almas de la distorsión. ¿Y quién cree usted que es? Pues no, no es Steve Vai, en esta ocasión es Joe Satriani, el que está tras la guitarra responsable de esta preciosidad de canción. Bueno, no puedo evitarlo, a mí me gusta mucho el hard rock, así que ni modo, allí ahora vamos a estar escuchando estas rolas. Y fíjese que, ¿sabe qué? Me da la gana, al final de este programa vamos a escuchar esta canción, The Souls of Distortion. Bueno, The Souls of Distortion, ay Dios mío, esta pronunciación, la vamos a escuchar completita al final del programa. A continuación, el resumen de las noticias más importantes ocurridas en Aguascalientes en las últimas horas. Pues mire, el crimen organizado por lo pronto está logrando lo que quería. Y es que la Secretaría de Seguridad Pública informó que en los últimos días han renunciado el buti de policías por temor a que terminen, pues como sus compañeros, muertos. Pues dice el presidente del Rayo de los Rayos del Necaxa, Javier Pérez Teufer, que la guillotina está puesta para el que guste, el que se quiera largar, que se largue. Y definitivamente eso es lo único que le faltaba al Necaxa para empeorar las cosas. Pero bueno, la afición es lo que menos importa para el Necaxa. Bueno, y eso todavía sí tiene afición. Sumitel dio a conocer que abrirá una tercera sucursal aquí en Aguascalientes. Eso será el próximo 8 de septiembre. Y pues, ¿qué cree? Que las panteras de Aguascalientes no tienen piel. La empresa Zarco les está quedando pésimo y no les ha entregado los uniformes. Y pues con las sorpresitas que últimamente ha dado la Liga Nacional de Básquetbol Profesional, híjole, abusado, no vaya a salir que de pronto por este paro las panteras quieran hacer exactamente lo mismo que ya acaban de hacer los de la Ola Roja. Viviana Comito estuvo aquí en Aguascalientes y habló de bioclimática de los espacios exteriores. Con este asunto de las lluvias, pues continúa activo el plan de contingencia. Los diputados sesionaron ayer y como hicieron como que trabajaron, como que hicieron ahí al fandango y todo el asunto. El caso es que al final de cuentas lo único que hicieron fue hacer lo que siempre hacen, decir puras pendejadas. En el INEGI se llevó a cabo el 8º Encuentro Internacional de Estadísticas de Género. En la sección policíaca le estaremos platicando de la trágica volcadura en la que falleció el conductor, un muchachito de apenas 16 años. Quédese con nosotros, amigos cibernautas. A continuación, el detalle de las noticias. Debido al temor generado en la corporación a raíz de los 11 asesinatos y 5 atentados cometidos contra elementos policíacos, 5 policías preventivos han renunciado en los últimos días. Esto lo dio a conocer la propia Secretaría de Seguridad Pública Municipal. El secretario de la dependencia, José Luis Solís y Cortés, explicó que lo están haciendo por petición de sus familias, que les están pidiendo que ya mejor no trabajen en algo tan riesgoso. El jefe policíaco dijo que constantemente varios policías han sido amenazados de muerte, principalmente los altos mandos, lo que ha obligado a las autoridades a cambiarlos de domicilio junto con sus familias a manera de protección. Solís y Cortés habló también de un oficial y un comandante de la corporación que son hermanos y que desde hace 4 días no se han presentado a trabajar. Los familiares de los hermanos Mena entregaron sus armas y placas y manifestaron que ellos están bien, pero que no van a regresar a la corporación. Apenas este martes pasado, recordará usted, un elemento de la policía capitalina fue atacado en su patrulla. La unidad recibió los impactos de bala, pero él resultó ileso. Hace apenas 10 días un comandante fue acribillado y 2 uniformados más fueron lesionados por un comando armado. Y esto hay que agregar también lo que sucedió recientemente en Pabellón de Arteaga, donde fueron asesinados 3 policías municipales. Déjeme decirle que también se han detenido a 10 uniformados ministeriales y municipales de Aguascalientes vinculados con la delincuencia organizada. El caso es que el crimen organizado ya logró en Aguascalientes lo que necesitaba, que se empezara a armar una desbandada en la propia corporación, y créame que resulta lamentable, realmente lamentable esto. Hace apenas, ¿qué?, un año, MetroAguascalientes.com estaba dándole a usted a conocer, o por lo menos opinando, que ojalá no pasara lo mismo que pasó en Guadalajara cuando se colombianizó aquella ciudad. Pues ¿sabe qué? Lamento informarle que precisamente así fue como empezó todo el desbarajuste en Guadalajara. Y créame que esto nos va a costar sangre, sudor y lágrimas. Como si las broncas en el Necaxa no fueran pocas, ahora salió el presidente de los Rayos del Necaxa, Javier Pérez Tufer, a decir babosada y media, pues para empeorar el clima. Y es que dijo ayer que la guillotina, así lo dijo, está lista para todos aquellos que no cumplan con los requerimientos del equipo o que se encuentran inconformes con la responsabilidad que adquirieron. Acerca de algunos posibles despidos de jugadores, el directivo aclaró que hasta el momento el tema solo es un rumor, ya que se trata de focos amarillos que se han prendido y que todavía es un buen momento para apagarlos y pensar en el buen accionar del equipo, que por cierto no ha habido ni una sola. Agregó que hay muchas cosas que mejorar y dijo que los esfuerzos no son parejos y no puede ser la tibieza con la que actúan la que vaya a definir el desempeño del equipo en lo que sigue. Pues bueno, habló brevemente del autogol que metió uno de sus jugadores en el encuentro ahí con Toluca. Y pues bueno, nada, dijo que, por ejemplo, se notó ahí la tibieza de los jugadores cuando nadie fue a apoyar al compañero que acababa de anotar ese autogol. O por ejemplo también cuando el jugador Ariel Rosada discutió con Carlos Hurtado y nadie se acercó a defenderlo. Y ese tipo de cosas, ese tipo de actitudes son las que preocupan y molestan, porque esto denota que no hay compromiso entre los propios jugadores. Aclaró que sí ha habido jalón de orejas para muchos jugadores y destacó que el cuerpo técnico no tiene la culpa de lo que está sucediendo en la cancha y cargó sobre la falta de actitud de los jugadores los problemas de todo el equipo. Y era lo único que le faltaba al Necaxa, pues por ahora sí empeorar el desempeño de por sí que ha tenido malo, y con esto no creo que vaya a mejorar. El fabricante de equipos de cómputo, Sumitel, anunció la inauguración de su tercer sucursal en Aguascalientes este próximo 8 de septiembre. De acuerdo con un comunicado de la empresa, que ya cuenta con 2 sucursales aquí en Aguascalientes, Sumitel Aguascalientes 3 se compone de un local de exhibición y venta de equipos portátiles basados en procesadores Intel. En un segundo local estarán los productos sofisticados de avanzada tecnología, como las nuevas memorias USB, las pantallas de cristal líquido, los reproductores MP3 y las cámaras digitales. Según un estudio realizado por el Banco Mundial en 2005, Aguascalientes se posicionó entre las entidades con menores dificultades para abrir una empresa con un promedio de 18 días, y que esto es lo que ha llevado a Sumitel a abrir esta nueva sucursal, que se une a las que ya están en operación aquí en Aguascalientes, la 1 y la 2, además de las de Guadalajara, León, Naucalpan, y el Estado de México, que están en el Pericentro, Torreón de Cuatro Caminos y Morelia, Michoacán. También tiene otras sucursales en San Luis Potosí, en Toluca, y las franquicias bajo la propia marca Sumitel, ubicadas en la Plaza de la Tecnología de la Ciudad de México y en Texcoco, Puebla, Pachuca y Ecatepec. Así pues, Sumitel, vaya que está confiando en Aguascalientes. Y pues bueno, ¿qué cree? Fíjese que las panteras de Aguascalientes no tienen piel. Ahora sí que son panteras despellejadas. Y es que el coach Francisco Ramírez del equipo profesional de baloncesto Panteras de Aguascalientes dio a conocer que todavía no les han llegado los uniformes. ¡Hágame el favor! Comentó que el patrocinador de estas prendas no cumplió en tiempo la entrega ni siquiera de los uniformes para entrenar, mucho menos de los que se supone tendrían que usar el día de hoy en la inauguración en el gimnasio Hermanos Carreón de la temporada 2007-2008 de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. Fíjese nomás, la empresa que le está quedando mal a las Panteras es la empresa Zarco. Ojalá que alcanzaran a entregarle los uniformes a las Panteras, porque pues ni modo, van a tener que jugar con los uniformes anteriores. ¡Qué vergüenza! Se tenía previsto para ayer la presentación de los uniformes y el equipo. Sin embargo, ni los uniformes, ni el equipo está al 100%. Faltaba más, porque déjeme decirle que tampoco ha llegado el poste que supuestamente habían contratado, este Corey Lewis, y tampoco ha llegado la segunda posición, que al parecer proviene de Canadá. O sea que el equipo está de plano para llorar, yo no entiendo. Así las cosas, no van a tener más remedio que iniciar la temporada de la Liga Nacional de Básquetbol Profesional con tres extranjeros, encabezados por Devon Ford, Randall Jackson y Jarrell Kelly. Por los mexicanos estarán Jacinto Álvarez, los hermanos Ayala, Miguel, Toño y Beto, además también de Eduardo Maldonado, Felipe Terrazas, José de Jesús Campos, Víctor Montero, Daniel Colunga y los novatos Jorge Alfredo Casillas y Gabriel Velasco. ¡Ay, Panteritas! ¡Ahí la llevan! ¡Ahí la llevan! Esta información obviamente proviene de Luis Vázquez González. Se llevó a cabo la conferencia bioclimática de los espacios exteriores que impartió la arquitecto italiana Viviana Comito, egresada de la Universidad de la Sapienza en Roma. En el evento, que fue organizado por el Instituto Municipal de Planeación, la ponente habló de la creación y rehabilitación de parques y plazas públicas, donde a través de mobiliario urbano y diversos elementos se busca una mejor calidad de vida para la población de una manera amigable para el medio ambiente. Viviana Comito indicó que esta tendencia arquitectónica representa una excelente alternativa para la preservación natural, ya que aprovechando diversos recursos como el viento y la orientación solar, es posible la creación de agradables espacios de convivencia. La expositora señaló que hasta mediados del siglo XIX las comunidades manejaban sus entornos de manera sustentable, pero a raíz de la revolución industrial, con la tala inmoderada y la explotación de los recursos naturales, empezó a mermarse la relación armónica que se había dado entre el ser humano y el medio ambiente. Es hasta ahora cuando, a través de diversos proyectos arquitectónicos en el área de bioclimatismo en los espacios exteriores, se contemplan nuevamente espacios como el manejo de la temperatura, condiciones de confort y muchas otras variables que permiten estar mejor en un espacio abierto aprovechando las condiciones del entorno. Y en teoría esto es lo que estaría pensando aplicar el municipio de Aguascalientes, pero como ya está a punto de llegar el cambio de administración, pues a ver si sobrevive esta idea. Bueno, y es que no es mala la idea, la verdad, pero bueno, ya ve que cada 3 años reinventamos los mexicanos. La Dirección de Seguridad Civil del municipio dio a conocer que está continuando con la aplicación del plan de contingencia para prevenir inundaciones durante la actual temporada de lluvias. Ya ve que anoche todavía llovió y sabrosito aquí en Aguascalientes. 30 dependencias de los distintos niveles de gobierno participan en este plan, entre las que destacan obras públicas municipales, desarrollo urbano, Secretaría de Seguridad Pública Municipal, el 080, Protección Civil y Estatal, Protección Civil Municipal y Estatal, perdón, los servicios de salud, CAASA, CAPAMA, la Comisión Nacional del Agua y entre otras dependencias. Los sitios más vulnerables en Aguascalientes durante la época de lluvia son los fraccionamientos Cumbres 2 y 3, Los Pericos, el fraccionamiento Palominudena, Lomas de Nueva York, La Soledad, Los Negritos, la Colonia Estrella, El Cóbano, Los Arcos y otras colonias que están cerca en las inmediaciones de estas que le acabo de comentar. También están siendo supervisados los niveles de los vasos de agua ubicados en la zona urbana, como lo son la Presa de los Dingos, el Bordo Santa Elena, el Cedazo y la Presa San Marcos. El día de ayer los diputados se reunieron en sesión ordinaria para hacer como que trabajan. Y bueno, los integrantes de la Diputación Permanente de la 59ª Legislatura del Congreso del Estado dieron a conocer que recibieron por parte del Instituto Estatal Electoral el proyecto de presupuesto que pretende ejercer durante el 2008 y que asciende a más de 24.213.109 pesos. También le dieron entrada a la iniciativa de reforma al artículo 402 del Código de Procedimientos Civiles que presentó el diputado José Antonio Arámbula López, en el cual propone establecer que una vez que se interponga una apelación ante una demanda y esta es recibida por el juez, este ordene enviarla a la parte contraria y a su vez fijar un plazo de 3 días para que señalen domicilio legal a efecto de que puedan recibir a tiempo las correspondientes notificaciones, porque ahorita todavía es un relajo. Y bueno, obviamente que le dieron su lugar para que los diputados ahora sí que pidieran la palabra y dijeran sus babosadas, como es costumbre. Comenzó José Abel Sánchez Garibay, quien habló sobre el primer informe de gobierno del presidente Felipe Calderón Hinojosa y dijo que existe un rezago en el combate a la pobreza, ya que no han sido suficientes las acciones del gobierno federal para reducir este lastre, como si decir eso fuera resolver las cosas. Uy. Por su parte, el diputado Honorio Herrera Neri le hizo un llamado a misa al titular del Instituto de Educación de Aguascalientes, Oscar Ponce Hernández, a fin de que considere la construcción de más planteles educativos en la entidad. ¡Ay, otro que descubre el hilo negro! ¡Ay, Dios mío! Otro que dijo pendejadas fue Jaime Maurilio Elizondo Ruiz, el diputado chapulín que ya no sabe ni para qué mendigo partido trabajar ahora que termine. Dijo que existe una preocupación colectiva por los hechos violentos registrados en los últimos días y que han sido ligados con la delincuencia organizada. Y vaya, por lo menos dijo algo inteligente en toda su sarta de tonterías. Dijo que resulta insuficiente opinar o emitir declaraciones sobre el tema, pues la ciudadanía está cansada de la falta de estrategias concretas que combatan y prevengan eficazmente estos acontecimientos. Pero como ya es costumbre de todos los diputados, al decir este tipo de babosadas, nunca proponen nada bueno. Así que bueno, nada más quedó en el asunto de que ya sale sobrando opinar sobre la inseguridad. ¡Nombre chingado! De plano que hay cada día que van mejorando en sus estupideces. Al final, la presidencia de la Diputación Permanente clausuró los trabajos de la sesión y convocó a los integrantes para el próximo miércoles 12 de septiembre a las 11 de la mañana para decir o para continuar con sus estupideces. Bueno, es que ¿sabe qué? Da coraje, es la verdad, da mucho coraje que utilicen esa tribuna para decir tonterías. Pero bueno, ya qué mendigo remedio nos queda, amigo cibernauta. Bueno, déjeme comentarle que el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, en coordinación con el Instituto Nacional de las Mujeres, el Fondo de Población de las Naciones Unidas, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la Unidad de Mujer y Desarrollo y el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer, están llevando a cabo el 8º Encuentro Internacional de Estadísticas de Género en las oficinas sede del Instituto en Aguascalientes. Este encuentro reúne a especialistas de la región con el objetivo de intercambiar experiencias y discutir los avances de orden conceptual y metodológico, así como el análisis y uso de las estadísticas e indicadores de género en las políticas públicas. Déjeme comentarle que el presidente del INEGI, Gilberto Calvillo Vives, resaltó el hecho de que este año se hayan sumado al encuentro la CEPAL y el UNFA para discutir los problemas de género, y esto permitirá una mejor visualización de los problemas de las mujeres y al mismo tiempo poner de manifiesto el interés que hay en la región de promover la generación de estadísticas de este sector poblacional. En la información policíaca, lamento tener que informarle que ayer a las 11:15 de prácticamente ya mediodía, el servicio de emergencia 080 recibió el reporte por parte del C4 municipal de que en la avenida Ángel M. Bedelago se había registrado una volcadura. Al llegar el suboficial preventivo a cargo de la unidad 0584 y la unidad también 1061, además de la ambulancia 04 de la Cruz Roja, se percataron de que se trataba de una camioneta marca Ford Explorer negra con placas de circulación ADZ5612, en cuyo interior se encontraban varias personas lesionadas. En el costado izquierdo también de la propia camioneta se encontró el cuerpo sin vida de quien conducía la unidad, identificado como Miguel Ángel Gutiérrez Jiménez, de apenas 16 años de edad, con domicilio en la calle Paseo de los Álamos número 43 de la colonia Pulgas Pandas Norte. Ya para cuando llegaron las unidades de emergencia no pudieron hacer nada por este infortunado chamaco. Así pues, se abocaron a dar atención a los otros lesionados, que fueron identificados como Héctor Maraglia Acosta, de 17 años, Ana Montijo Carmena, de 17 años, y Guillermo Sánchez Montes, de 17 años. Estos chamaquitos eran los que estaban acompañando también al ahora muerto en esta camioneta. Déjeme decirle que esta camioneta le había sido prestada al menor por parte de su propietario, el irresponsable Braulio Alejandro Martínez. Este adolescente circulaba por la avenida Aguascalientes en dirección norte-sur cuando decidió dar vuelta en la avenida Ángel M. Bedelago y le metió el acelerador, el sonso, lo cual generó que perdiera el control de la misma y en primera instancia se subiera a la banqueta. Al tratar de controlar esta camioneta, se bajó de la banqueta y se dirigió ya sin control hacia el camellón central, contra el que se golpeó el costado de las llantas, y esto generó la volcadura hasta terminar sobre sus cuatro llantas. Puesto que el conductor no se había puesto el cinturón de seguridad, salió eyectado de la unidad y fue en ese momento en el que la camioneta cayó precisamente encima de él, generándole una muerte casi de manera instantánea. A continuación, las agendas del día de hoy. Bueno, pues déjame decirle que el gobernador Luis Armando Reynoso Femat será recibido hoy allá en la Ciudad de México a las 10 de la mañana por el secretario de Hacienda, Agustín Carstens Carstens. Vaya que va a ser un encuentro de peso ese, sin duda alguna. Por su parte, el presidente municipal continúa las actividades del Congreso de Municipios 2007 que organiza la AMAC. En el Congreso del Estado se reunirá a las 10 de la mañana la Comisión de Vigilancia y a las 11 de la mañana la Comisión de Educación y Cultura. El clima para el día de hoy: la máxima 28 grados centígrados, la mínima 15 grados centígrados. Por la tarde y noche habrá una posibilidad de precipitaciones de hasta el 50%. La humedad relativa en el ambiente aún está en 70%, así pues el punto de rocío se alcanzará a los 14 grados centígrados. Habrá rachas de viento de hasta 11 kilómetros por hora que soplará desde el oeste-noroeste. La presión atmosférica estará en 30.12 pulgadas, la visibilidad en sus tradicionales 16 kilómetros de distancia. Las nubes estarán en su mayoría a una altura aproximada de 800 metros sobre el nivel del suelo. La duración de la luz visible será de 13 horas con 13 minutos y la luna aparecerá iluminada en un 27% de su superficie. Y esto es todo, amigos cibernautas. Muchísimas gracias por su atención a este espacio informativo Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Los dejo en compañía del señor Joe Satriani y con esta rolotototota que se llama The Souls of Distortion.